Bienvenidos una vez más a este su espacio de salud en 95.5 FM, al portal número uno en salud desde Venezuela para el mercado de habla hispana del mundo, Salud y Tecnología, el primer portal iberoamericano de salud desde Venezuela. Leo Rojas en la coordinación de la edición, Jaguar Reales frente al control de audio, Omar Bielman en la postproducción, Denis Torrialba como jefe de programación, Peter Cherny como director general de Teología de esa Palabra y un servidor, Julio César Alcubilla, en la conducción, comentarios. Me encuentro con la doctora Jaimes. Bueno, la doctora Jaimes es una sexóloga altamente conocida en nuestro país, que voy a conversar con ella porque es la presidenta del 15 Congreso Venezolano de Sexología y Sexualidades, Visión Prospectiva, que se va a realizar desde el 27 al 29 de junio en Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela. Y vamos a tocar un tema, doctora Jaime, dando la bienvenida a nuestro espacio, que tiene que ver con la sexualidad, hasta qué punto la sexualidad, el cansancio y el hastío es posible en nuestro país. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bueno, lo primero que tengo que decir es que la página de Julio ha tomado mucho auge, porque él no hay congreso en el que no esté, y todas las referencias de las mejores ponencias de los congresos están en su página, así que se las recomiendo. Yo los quiero invitar para el congreso. Nuestro congreso es el 15 Congreso de Sexología en el Aula Magna de la UCB. Está auspiciado por la Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela, y las sociedades de sexología venezolanas nos van a acompañar. Así que los espero, y tenemos un programa bien atractivo. Vamos a hablar la sexualidad del varón, de la hembra, bueno, y muchísimos temas que ustedes, con los que ustedes van a aprender. Bueno, hablando del desorden del deseo sexual, fíjate, el desorden de deseo sexual a nivel mundial es una alteración o una disfunción que se ha ido aumentando su aparición en los últimos años, y tiene que ver con lo que tú nos acabas de decir: el cansancio, el hastío, la forma de vivir que tenemos ahora, las prioridades que le damos al sexo. Quizás en algunas parejas la estrategia para el sexo es diferente y por eso logran tener una vida sexual más adecuada que otras, pero en general el doctor Goldstein habla que el deseo sexual comienza a disminuir por estar ausente o reducido en cuanto al campo sexual se refiere. Si yo no pienso en sexo, si no construyo fantasías, si no me atrevo a iniciar un encuentro con mi pareja, pues por supuesto que voy a disminuir esa emoción combinada con placer sexual que se produce, y entonces no voy a tener ocasión de tener un encuentro sexual. También los estímulos sexuales eróticos van disminuyendo, ya no pensamos en cómo ser atractivos, en qué hacer para que nuestra pareja se sienta bien con nosotros en nuestro espacio de intimidad, y por supuesto esto va causando que se vaya alejando esa vivencia que tienen las parejas a nivel sexual. Y por supuesto hay otra cosa muy importante, que es que el deseo sexual no solamente viene de nuestra cabeza, de nuestros pensamientos, sino que también viene relacionado con nuestras enfermedades. Doctora Jaime, un inciso, perdón. Cuando hace 3 años aproximadamente en Venezuela, sorprendentemente salió una matriz de opinión reflejada en la prensa nacional, en donde señalaba que el venezolano había perdido quizás la libido, y que tanto hombres como mujeres sufríamos de disfunción sexual. Cuando de alguna manera analizamos inclusive a los jóvenes en nuestro país, que se supondría que tienen un aborigen marcado, una actitud marcada de sexualidad prominente, porque tienen toda su realidad biológica, son jóvenes y evidentemente responden a estímulos mucho más rápido que los que tenemos ya ciertas edades. Igualmente hemos notado que hay una disminución. Yo quisiera como ponerle en tapete un tamiz que para mí es bien importante poderlo discutir con usted. Los patrones de la sexualidad en Venezuela, si nosotros nos colocásemos en los medios de comunicación y la identificación que en esos medios de comunicación se tiene de la sexualidad. Muchas veces nos hablan de belleza como canon de estimulación sexual. Como único estímulo. Como único estímulo. Uh-huh. Eso asociado a lo que son todas las piezas publicitarias, hablamos de cuerpos perfectos. Hablamos de fisonomías demasiado perfectas. Color. El color de la piel generalmente llega a ser blanco. Y yo me pregunto algo. O bronceado. Yo me pregunto algo. Los gorditos como yo, las morenas que están en la calle o los morenos. No tienen sexo. No tenemos sexo. Bueno, fíjate, nosotros somos un país en el que nos deberíamos sentir orgullosos. Que tenemos el campo de la sexología muy abierto, la gente entiende de sexualidad y no solamente eso, hablamos en todos los medios de sexualidad, a pesar, ¿verdad?, de que tenemos una restricción en cuanto a temas. Pero nosotros hemos sido un país capaz de evolucionar con respecto a la educación sexual y con respecto a la orientación que nosotros le estamos dando a niños, adolescentes y jóvenes. Y jóvenes adultos. Nuestro país, en comparación con otros países vecinos, bueno, no tienes ni idea de cómo nosotros vamos adelantados en cuanto a la aceptación de la sexualidad como un marcaje de salud general en el comportamiento humano. Ahora, lo que tú hablabas, la parte de los elementos para el atractivo sexual, si bien la publicidad nos ha hecho muchísimo daño, porque no solamente son las delgadas, lindas, altas, rubias, sino los hombres musculosos, abdomen plano, los únicos que pueden ser elementos para la atracción sexual, muchos de esos que no cumplen esos requisitos pues se sienten muy mal y son los que en el momento de un encuentro sexual pues le da una respuesta de angustia, les da temor, fallan sexualmente porque sienten que van a ser rechazados por ese compañero sexual que tienen en ese momento, y ahí vienen esos desastres que uno ve en el consultorio. Todo viene del carácter de autoestima que tiene nuestra población, todo viene de la mala enseñanza que hemos hecho a través de la publicidad de que solo los bonitos cumplen con el rigor de la elección sexual por los aspectos, por el aspecto físico que tienen. Entonces, bueno, yo creo que también debemos trabajar en eso, ¿no? Hay un producto de crema para el cuerpo que no es del país, pero que tiene una propaganda fabulosa, que es mujeres pasadas de los 40 y mujeres con más kilos y mujeres con no tan atractivo físico, porque es que resulta que todos los productos deben venir en una proporción igual en todo el abanico de edades que existen en el mundo, porque hay gente joven, linda, pero también hay gente joven y no tan linda. Hay gorditos, hay flaquitos y hay de todos colores. Y hay unos que les gustan pues unos productos y a otros no, y todos los productos pues deben ser para todos los individuos. Y la sexualidad es lo mismo, la sexualidad viene con nosotros, nace con nosotros y muere con nosotros, así que es un área de la salud que nos pertenece a cada uno, y como área de la salud perteneciente pues nosotros tenemos que darle la prioridad, y a la gente hay que darle la elección de cómo funcionar y con qué elementos debe funcionar lo más sanos posibles. Hay unos aspectos que me gustaría destacar, doctora. Cuando hablamos de libido, específicamente, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de estímulo, específicamente, ¿de qué estamos hablando? Hoy en día, indiscutiblemente, el internet ha hecho algo que es sumamente importante. Estamos hablando de una libertad dentro de la sexualidad que ha permitido incluso hasta llegar a respuestas sexuales a través del internet. Sin embargo, algunas informaciones que tengo rescatadas de España y de Chile, México también, las personas están teniendo actividad sexual a través del internet, lo que está propiciando en gran número de muchachos jóvenes y de gente adulta eyaculación precoz, porque el tiempo en el cual esa relación sexual se puede establecer a través de las camaritas es corto y eso estimula que el aprendizaje sexual o el coito o la masturbación entre ambas partes llegue a ser muy corto. Lo cual, cuando se pasa a la pareja en vivo y directo, posiblemente el aprendizaje que se está teniendo es completamente contrario al que decía hacer. Son muchas cosas las que estoy preguntando en una sola pregunta, pero indiscutiblemente me gustaría que la acabásemos cada una de ellas. Bueno, fíjate, libido es el deseo. Libido es el número de veces que nosotros nos activamos sexualmente en un día o en una semana. Nosotros tomamos como libido la activación individual, el pensamiento, las ganas, no las veces que nosotros tenemos contacto con nuestra sexualidad, ya sea por nosotros mismos o por otra persona. Entonces, el deseo es el número de veces que nos activamos. Ahora, ¿qué es un estímulo? Los estímulos vienen tanto del medio interno como del medio externo. Las fantasías, las ideas, las imágenes de evocación de momentos vividos sexualmente, todo eso nos activa la sexualidad. Pero también las puertas de entrada son los cinco sentidos: lo que vemos, lo que olemos, lo que degustamos, lo que tocamos, lo que escuchamos, nos activa la actividad sexual, la excitación. Por eso que nosotros hablamos de estímulos, todos los cinco sentidos y toda la parte cognitiva, imágenes, pensamientos. Y esto nos va a dar una respuesta sexual. La respuesta sexual, recuerden, si han leído algo en internet de Master y Johnson, fue el primero que habló de respuesta sexual y tiene la excitación como comienza, luego la meseta, que es la excitación máxima, luego el orgasmo y luego la parte resolutiva, que es el descanso de toda esa respuesta que terminó en orgasmo, y ahí el cuerpo vuelve a su posición de reposo. Lo que hablaba Julio un poco de la respuesta sexual en internet. El internet nos ha dado cosas muy positivas, Julio, y nos ha dado cosas positivas en la sexualidad, como que tú en el internet puedes accesar a informaciones médicas valiosísimas para el que la necesite. Nos puede hacer que una pareja que no viven en el mismo país o en la misma ciudad puedan entenderse sexualmente. Pero así como nos ha dado cosas positivas, nos da negativas. Un adolescente que accesa a internet sin orientación puede accesar a páginas que le pueden distorsionar lo que él trae de conocimiento de su sexualidad. También nos puede distorsionar el manejo de la sexualidad porque hay conductas parafílicas que los muchachos las pueden aprender en internet sin saber que están aprendiendo patología. Entonces, el internet es una vía muy buena, pero controlada, llevada con algún orientador. Porque si tú agarras a un adolescente y le dices aprende por internet, seguramente lo que va a aprender es alguna patología. Porque en internet hay mucha basura sexual y eso lo sabes tú como adulto. Entonces, lo del tiempo corto, yo no lo daría como el aprendizaje de eyaculación rápida por internet, yo no lo daría como un hecho. Yo tendría que leer esos estudios, porque internet, el tiempo es infinito. Tú en internet puedes estar horas, minutos o segundos, eso tú lo controlas. Entonces, yo no puedo dar eso, asegurarlo como una respuesta ya estudiada y definida. Muy bien. Analizando un poco lo que sería el aspecto que en un momento dado lo logramos en la parte preliminar de esta entrevista, doctora, que significa la gana o deseo sexual y la inapetencia de la misma, ¿cuáles son los factores que son determinantes para que no exista apetencia sexual? Y me atrevo que hagamos una profundización un poco más a detalle en lo referente a hoy en día, cómo vivimos nuestra sexualidad. Si hablamos de país, Venezuela tiene personas con contenido sexual organizado, son educadas sexualmente. Vamos a hablar de una gran mayoría, no vamos a hablar de todos, porque aquí proyectos de educación sexual no hay. Lo que hay son instituciones como la nuestra, que se preocupa por llevar a las comunidades que le permiten pues su conocimiento. Nosotros tenemos hace 3 años tenemos el tour de universidades, que vamos de universidad en universidad dando talleres de respuesta sexual para que los muchachos aprendan lo que es el método, la respuesta, el estímulo, cómo se deben cuidar, qué deben prevenir, qué es lo que van a tomar en cuenta. Y nos ha dado resultados buenísimos. No se aparte, en un par de minutos regresamos con Salud y Tecnología en Tecnología Hecha Palabra. Entonces me decía... Bueno, que nosotros estamos ante un país donde la población, si bien no hemos llegado a todos los sectores, hemos tratado de llegar a universitarios, a comunidades, y bueno, y el objetivo de la sociedad de nosotros tiene eso como prioridad. Nuestros muchachos son muy importantes. Si no hay proyectos educacionales en el país, por lo menos tenemos una sociedad que se preocupa por este nivel, ¿no? Hablando un poco de lo que tú me preguntabas, de qué hacía que declinara el deseo. Bueno, en primer lugar los factores, en segundo lugar los mitos, los factores como edad, como enfermedades, como consumo de drogas, y los mitos, hay hombres que después de cierta edad piensan que ya se les acabó la sexualidad, y mujeres con la menopausia ya cierran su ciclo sexual porque piensan que hasta allí llegaron. Y hay tanto tanto mito con respecto a la sexualidad, que nosotros vemos hombres jóvenes y mujeres jóvenes que ya no tienen sexualidad por cualquier desconocimiento dentro del marco sexual que ellos han recibido. Un inciso, doctora. Porque este es un tema que indiscutiblemente tiene muchas aristas, y las aristas, creo, a mi punto de vista, son educacionales y muchas formativas dentro de los hogares latinoamericanos. Ciertamente Venezuela, usted lo está manifestando más que yo, usted tiene la experiencia que yo no tengo posiblemente a nivel de estudios locales. Venezuela es un país que puede estar muy abierto dentro de la sexualidad, sin embargo, cuando profundizamos en el común denominador de las personas, todavía existen muchos tabúes sexuales que se han ido rompiendo con el tiempo, probablemente. Usted me va a corregir si no, pero existen muchos tabúes sexuales. Yo me he dado cuenta hasta qué punto, en las, por ejemplo, medios de comunicación, las telenovelas todavía siguen teniendo como matriz de opinión que la sexualidad de la mujer debe ser conquistada a través del amor y no por sexualidad pura. Quiero que me corrija si yo puedo entender la sexualidad pura en la mujer y no el amor como instrumento de la sexualidad. Punto uno. Dos, la educación en el hombre suele tener, la educación familiar, me refiero, no quizás la educación formal de la sexualidad. La educación familiar en el hombre suele tener un apócope. Sal a la calle con tu bandera y levántela hasta cada vez que puedas, porque al fin y al cabo no tienes por qué tener represión alguna, puedes hacerlo con cualquiera. Eso ha ido mermando a través del VIH-Sida y de todas las enfermedades que están afectándonos dentro de la situación sexual por contagio. Ahora bien, en casi, y yo me atrevo a decir, me va a disculpar que usted es una dama, pero tengo que decirlo, en el porcentaje alto, las señoras cuando están en un matrimonio y se sientan entre ellas en confianza y tocan el tema de la sexualidad, muchísimas ocultan que reconocen lo que es el orgasmo, otras tantas los confunden y algunas ni siquiera lo manifiestan. ¿Estoy en lo cierto o no? Bueno, fíjate, vamos a hablar primero de el aspecto social del sexo, ¿no? Tú hablabas de que las novelas todavía hablan de que el sexo y el amor es el conclave para ser feliz en la sexualidad. Bueno, ahí hay que explicar que son dos gavetas diferentes, que cuando esas dos gavetas van juntas, quizás la gente se siente más segura, más apoyada, más en comodidad y en confort para disfrutar la sexualidad, porque eso es lo que trae la cultura, esa es la enseñanza que todos traemos, pero en este momento tú ves que muchachas y muchachos pueden disfrutar de una sexualidad sin amor, tanto como la sexualidad con amor que muchos otros disfrutan. Las novelas, bueno, acuérdate que eso tiene su punto, que es la venta. Ellos deben vender lo que se compra, y lo que se compra es drama. Así que el drama de una niña virgen, que el hombre casado, la la enamora y después de tener dos hijos de ese hombre es que ella logra estar con él. Ese es el tema de las novelas y creo que si hay plata de por medio nunca se va a acabar el tema. Así que ese es otro tema muy diferente a lo que nosotros llamamos educación sexual. Si bien la educación sexual es más liberal socialmente con el varón, pero eso ha ido cambiando y nosotros lo hemos visto aquí en nuestra consulta. Las muchachas ya asisten, las muchachas quieren aprender, las muchachas quieren mejorar su sexualidad. Los varones traen a sus parejas a la consulta y ahora yo veo muchachos jovencitos preocupados porque su pareja disfrute, cosa que nos dice que en nuestro país hemos mejorado. Si yo comparo en mis viajes de congresos la sexualidad de los colombianos, la sexualidad de los de Honduras, la sexualidad de los de Guatemala, la sexualidad de los chilenos, nosotros vamos años luz lejos de ellos. ¿Por qué? Bueno, porque no, se ve, se nota. A nosotros se nos nota nuestro aprendizaje. Que si las infecciones de transmisión sexual han disminuido los encuentros sexuales, no lo creo así. Yo lo que creo es que ha aumentado la prevención. Yo creo que los muchachos se cuidan. Hay todavía muchísimo irracional y poco educado en cuanto a transmisión de enfermedades, pero yo creo que los muchachos y los varones han aprendido a cuidarse, porque los varones reconocemos que no les gusta usar el preservativo, pero se les ha dado tanto a nivel publicitario que ellos están ya tomando esto como una responsabilidad importante. Y que el porcentaje de matrimonios, mujeres casadas que hablan o no del orgasmo, yo también creo que eso ha cambiado. Mujeres muy preocupadas por su respuesta, mujeres preocupadas porque ellas y sus parejas funcionen bien, mujeres preocupadas por no caer en la rutina. Entonces, mira, nuestro país va bien. ¿Qué necesitamos más? Sí, necesitamos más, pero ya tenemos hospitales públicos con consulta en sexología, ya tenemos sexólogos que pueden dar charlas en comunidades, ya tenemos universidades que nos dejan hacer posgrados y maestrías de sexología dentro de sus aulas. Nosotros vamos adelantando y vamos muy bien. Yo estoy muy orgullosa del movimiento sexológico de Venezuela porque hemos logrado. Para eso, doctora, ya quizás estamos llegando al final de esta entrega, pero quisiera no despedirme sin antes contemplar quizás cuál es el programa científico o por dónde está orientado el programa científico de este congreso, que es el 15º Congreso Venezolano de Sexología y Sexualidad. Tenemos una quinceañera, la Sociedad Venezolana de Sexología Médica. Bueno, mira, nosotros comenzamos el miércoles 27 de junio a las 8:30 de la mañana con temas como cómo viven nuestros adolescentes la sexualidad, cómo se usan los anticonceptivos de emergencia, el impacto de algunos anticonceptivos en el estado de ánimo de la mujer, el sexo después de los 40, el anillo anticonceptivo mensual, que es una alternativa buena nueva en los anticonceptivos, hablando de parejas, por qué las parejas tienen diferencias pero quieren seguir juntas, los juguetes sexuales más allá de una diversión, las relaciones virtuales, que tú lo hablabas hace un rato, las relaciones por internet, es una manera de relacionarse, una resistencia al compromiso. ¿Qué hacer cuando no me provoca tener sexo? La violencia y el sexo, el orgasmo, el infierno o el paraíso, el paciente bipolar y su sexualidad, la imagen corporal como importancia en la sexualidad, el síndrome de desgaste profesional, el lesionado medular y su sexualidad, la mujer menopáusica, la ansiedad, cómo afecta la función sexual. Yo voy a tener un encuentro con todos mis oyentes de Piel Adentro, que es el programa que vamos todos los días de 7 a 8 de la noche por 92.9. Vamos a tener dentro del programa un espacio para Piel Adentro, los roles de género en los sectores populares, los nuevos tipos de relaciones, amigos, amigas, amantes, técnicas eróticas en terapia sexual, higiene para el varón y para la hembra después del sexo. Todo eso lo vamos a tener en el programa. Yo los invito a ser de miércoles 27 a viernes 29 a partir de 8:30 de la mañana. Los costos muy económicos, no son costos de congreso. como va a ser en la Universidad Central, le vamos a dar puerta abierta con estos costos tan bajos a todo el estudiantado, a los médicos que nos quieran acompañar. Bueno, y allá habrá una exposición comercial donde tendremos todos los medicamentos y herramientas que tenemos en este momento para fomentar una sexualidad sana y feliz en el país. ¿Algún correo electrónico, doctora, o teléfono para que la gente se comunique con usted? Para el Congreso 975-0170 y el Congreso es sexologe.medica@gmail.com. Recuerden el teléfono 975-0170. Estimados oyentes, la base de la comunicación es el conocimiento. La doctora Luz Jaime va a estar, yo voy a estar cubriendo el Congreso los tres días. Voy a tener varios ponentes nacionales que voy a entrevistar. Sin duda alguna van a ser una oportunidad maravillosa para poder conocer todas cada una de las ponencias que se van a dar en el mismo congreso y análisis de opinión de cada una de ellas. Como siempre les he dicho, les invito a reflexionar acerca en la sexualidad, sobre todo lo que es la salud preventiva. Venezuela puede estar, como lo ha dicho la doctora Luz Jaime, liderando probablemente o en vías de liderar quizás dentro de la región lo que sería la mejor alternativa de sexualidad en analizando la región en general. Pero sin embargo hay un tema que es sumamente importante. Si no hacemos prevención, muchos jóvenes de nuestro país pudiesen quedar embarazadas, las niñas, porque somos el segundo país del mundo que tiene embarazo precoz, y eso lo quiero decir. Falta de análisis quizás en nuestros hogares para cómo enseñar la sexualidad. No quiero seguir exponiendo lo que la doctora Jaime seguramente en el Congreso y todo su grupo me va a exponer. Hasta una nueva entrega, Julio César Alcubilla reportó para ustedes.